vendimos, lo revendimos, lo super hiper vendimos. No sé cuánto vale ya esta venta, la verdad es increíble todo lo que estuvimos diciendo sobre él. Y ahora está aquí, por suerte nos acompaña, no es lo mismo una nota telefónica que una nota presencial. Y por eso le agradecemos muchísimo a Gustavo López, quien nació en 1957, es abogado y periodista. No debería decir la edad, pero no importa, ustedes hagan la cuenta. Es casado y fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y también parte del CONFER, nada más y nada menos. Y ahora, como lo veníamos comentando, es precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Y va a estar allí el domingo peleando su lugarcito. Falta muy poco, nada más. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bien, buenos días. Gracias por la invitación. Me vendieron. La pregunta es, ¿y alguien ofertó algo? ¿Quiso comprar o...? Si no es un problema, ¿no? Siempre hay gente que oferta. Igual yo creo que sí, porque me parece que es muy importante que te tengamos hoy acá y me parece que sos uno de los precandidatos que más llama la atención, que más está creciendo. Qué manera de tirarte flores, ¿no? Eso. así que, bueno, más allá de todo, te invitamos aquí y también tenemos a nuestro columnista de ciudad para que podamos ampliar un poco el panorama de lo que tiene que ver con lo que se viene, que son las PASO. Sí, las PASO son muy importantes. Yo fui, primero gracias por la invitación, felicitaciones por el programa, la verdad que me pone muy contento que este colectivo tenga este programa y bueno, y lo puedan disfrutar y mucho. Fui uno de los que insistió en la necesidad de que el Frente para la Victoria tuviera PASO, y no me equivoqué. Yo creo que ya gané, yo lo hablaba ya ayer con unos amigos y digo, yo me siento ganador, porque costó que dentro del Frente se comprendiera la necesidad de abrir la oferta electoral. Yo sostenía que había que abrir la oferta electoral, que si bien tenemos homogeneidad de pensamiento, digo, los cinco candidatos o los siete candidatos tenemos la misma mirada de la ciudad, digo, somos amigos, además formamos parte de un mismo proyecto político a nivel nacional, pero la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir entre varios quién lo puede representar mejor en esta coyuntura. Esa estrategia hoy nos permite estar holgadamente segundos, es decir, volver a competir en el balotaje contra el PRO, modelo contra modelo. Así que ese primer paso está dado. Y después, sí, yo represento mi candidatura, creo que representa la transversalidad. Yo vengo históricamente del radicalismo o del alfonsinismo, soy kirchnerista, me apoya Miles de Luis de Lía, me apoya el Sí de Carlos Raimundi, pero yo llevo en tres cabezas de comuna a tres unidades básicas del peronismo, es decir, nosotros tenemos candidatos en mi lista del peronismo, del Sí, de Miles, de Forja y del movimiento Evita en la comuna 7. Creo que es muy plural, muy transversal, muy de abajo hacia arriba, son todos dirigentes barriales los que me acompañan y creo que eso es un esfuerzo, así que estamos muy contentos. Hace muchos años arribó un hombre de estas costas y fundó, don Pedro Mendoza, fundó la ciudad de Buenos Aires, que pocos años después, por los nativos locales, fue destruida y tuvo que venir otro adelantado, Juan de Garay, y volvió a fundar la ciudad de Buenos Aires, que perduró durante la historia, durante la segunda fundación, hasta hace muy poco, y que hoy vemos, analizando el panorama de la ciudad y un contexto nacional, una ciudad absolutamente aislada, como ocurrió en otros momentos de la historia, y vemos a Buenos Aires, de, por lo menos de la asunción de Macri, el 10 de diciembre de 2007, nuevamente destruida, sobreendeudada, sin presupuesto para vivir, así un momento presupuesto para educación y un montón de cuestiones que volvieron a destruir, a no ser Buenos Aires lo que era. ¿Cómo ves históricamente esta elección? ¿Hay posibilidad de ganar al macrismo y de volver a ser, digamos, un eslogan la tercera fundación de Buenos Aires? Mira, a lo mejor está difícil en esta elección porque el ciudadano porteño cree que el ciclo del macrismo no está terminado. Esto me hace acordar, ¿sabes a qué? A la elección del 95 de Menem, donde algunos advertíamos hacia dónde iba el país, pero bueno, a pesar de la advertencia sacó más voto que en la primera elección. Y lo curioso es que en aquel entonces el presidente, que había asumido con el 8% de desocupación, gana la reelección con el 17% de desocupados. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Y estaba esa ilusión en aquel entonces del 1-1, y esta cosa de sigan menos, los voy a defraudar, al final del túnel está la lucecita, este es el camino, nada, era toda una construcción mediática financiada por una deuda externa que después nos devoró a todos. En el gobierno de Macri, lo que está pasando es que Macri ha gobernado en el momento económico más floreciente de la Argentina. A tasas chinas, realmente le tocó gobernar con un presupuesto que se multiplicó por 13. Sin embargo, el presupuesto más alto de la Argentina respecto al Producto Bruto Interno, lo mejor, 85 mil millones de pesos. Cuando yo fui ministro de Cultura, en el año 2006, no me acuerdo si el presupuesto estaba en 6.500, pero en el año 2005 me acuerdo porque un número redondo, 5 mil millones de pesos. 10 años después son 85 mil millones, es decir, por 12 se multiplicó. Hace apenas 2 años era de 40 mil millones, se duplicó en 2 años. Sin embargo, con el presupuesto más alto, igual cuadruplicó la deuda externa, sin hacer ninguna obra de infraestructura. Entonces vos tenés la ciudad más rica, pero más injusta. No hay, en el sur del sur, no hay cloaca, no hay agua corriente, no hay electricidad. La gente en las villas, en algunos sectores de la villa, vive en condiciones infrahumanas. Esta semana estuve recorriendo la 31, la 21, 24, Sildañez, y vos ves en qué situación están, y vos decís, ¿cómo es posible, con tanta plata, que esté pasando esto? Bueno, lo que sucede es que la diferencia que nosotros tenemos con el macrismo es la política pública, el rol del Estado, para quién se gobierna. Entonces, podemos hacer la tercera fundación de Buenos Aires, nosotros lo vamos a intentar en esta. Si eventualmente no ganamos, me parece que sí, que es un ciclo terminado, y que ese ciclo terminado va a traer consecuencias duras. Porque si bien estamos en el mejor periodo económico, y todavía esto sigue, el deterioro en el tema de vivienda, en el tema hospitalario y en el tema de salud es tremendo. Esto, en una ciudad pobre hubiera estallado. En una ciudad rica te da un poquitito de oxígeno. Pero bueno, estamos advirtiendo que en algún momento se va a caer. La pregunta sería, Gustavo, ¿cuál es la razón? Porque vos das una serie de argumentos que yo en términos generales lo comparto, pero me parece que hay una valoración también de parte de la ciudadanía de la gestión del macrismo. Entonces, hay una mirada que nosotros debemos repensar, me parece. Y debemos salir de los eslogans de un falso progresismo, ¿no? Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, una discusión de educación pública versus educación privada, digo, si la mitad de los porteños van a colegios privados, ¿cómo interpelamos ese 50%? A mí me parece que tenemos que buscar nuevas consignas, ¿no? Y una, por ejemplo, podría ser la calidad de la educación, no tanto el medio. Y voy a darte un ejemplo de lo que yo más o menos conozco, pero yo milito en la Comuna 7, entre otros lugares. Pero sí, sí. Entonces nosotros tenemos un colegio en la calle Carabobo, 64, el Sara Charles de Eccleston, que es privado. Y tenemos el Santa Clara, que está en la calle Subiría, en Flores Sur, que es privado. Esos dos colegios responden a la misma clase social, a los mismos sectores, tienen los mismos objetivos. O un colegio público del Estado, el colegio que está en la calle San Pedrito al 1400 versus el de Fray Cayetano al 95, que está en el centro de Flores. También son los dos públicos, ahora tienen dos realidades sociales, culturales, dos cooperadoras diferentes. Entonces digo, me parece que debemos también repensar nuestras consignas, ¿no? A ver, yo voy a tratar de armar en mi cabeza un rompecabezas a partir de lo que vos decís. Yo creo que por un lado nosotros tenemos que ir con un programa de gobierno. Si ese programa de gobierno es un programa de gobierno, para no confundirlo de falso progresismo, digo, si uno habla de construcción de viviendas, de urbanización de villas, de construcción de viviendas desde el Estado para los sectores medios, de aumentar el presupuesto educativo y generando las condiciones de infraestructura escolar en la escuela pública, y de mejorar la calidad de la salud pública, independientemente de que estos servicios no lo ocupen todos los porteños, me parece que nosotros estamos marcando una, o estamos dando una definición política de hacia dónde queremos ir. Y me parece que eso yo lo sostengo. Digo, primero lo que digo es, hacia acá iría mi gobierno. Construcción de viviendas. A mí me pasó que estaba dando una charla en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que además es muy progresista, y cuando dije que queríamos construir 7.000 viviendas por año para los sectores medios y urbanizar las villas, uno me preguntó, ¿y para la mayoría qué tiene? como si no fuera un problema de 300.000 familias. Sin embargo, el que tiene vivienda no lo vive. Y yo pensé, bueno, a este le tengo que entrar, o por la basura, o por el... Digo, algún problema debe tener en esta ciudad. La sensación que uno tiene es que, este es, por lo menos, mi análisis, puede estar equivocado, pero digo, mi análisis es, ¿por qué motivo la matrícula, a diferencia del resto del país, la matrícula privada es tan alta y no importa tanto la escuela pública? Porque las condiciones socioeconómicas de la ciudad en los últimos 10 años mejoraron mucho. Al haber mejorado mucho, la utilización del hospital público, salvo la emergencia, es para los que no tienen obra social. La utilización de la escuela pública en el norte de la ciudad es opcional. En el sur es prácticamente obligatoria, que es donde funciona mal. Y el tema de vivienda, la verdad que es lo más incomprensible, porque el tema de los alquileres sí atraviesa los sectores medios. Ahora, yo lo que creo es que a lo mejor nosotros equivocamos la forma, no explicamos los programas, pero que la diferencia de plan de gobierno respecto al macrismo es esa. Ahora, ¿por qué al macrismo le va bien? Yo creo que le va bien, entre otras cosas, porque la ciudad ha crecido. Y si hubiera gobernado en un periodo de decaimiento económico, hubiera hecho crisis. Es decir, la gente que va a la escuela privada va, entre otras cosas, porque lo puede pagar. Si no lo pudiera pagar, entonces sí entraría en crisis, porque la gente, al ir a la escuela pública, empezaría a pensar, ah, bueno, pero esto no son las condiciones, esto está mal, el techo se cae. Ahora, nosotros me parece que le podemos hablar al porteño diciéndole que yo tampoco quiero que el comerciante de Cabildo y Blanco Encalada se inunde. Y también explicarle que en una ciudad tan rica la inversión respecto del PBI fue muy baja y que no ha hecho obras de infraestructura. Y en todo caso, bueno, si la ciudadanía no termina de ver el deterioro de algunas cosas y solo se queda con otras, yo creo que lo que ha hecho muy bien Macri es tener un aparato formidable comunicacional, donde incluso vendió aquello que nunca hizo. Y mientras el gobierno nacional planteó permanentemente el conflicto, como estrategia y por necesidad, digo, las dos cosas, digo, nosotros nos peleamos con los fondos buitre, nos peleamos con la sociedad rural, nos peleamos por una cuestión de necesidad, porque del otro lado nos quisieron voltear 20 veces en estos 11 años de gobierno, y también por una cuestión estratégica. Digo, en determinados momentos, la confrontación de blanco negro dio resultado. Ahora, mientras eso ocurría, el país crecía al 11%, al 7% anual. Digo, no es que no crecía, creció un 100% en 12 años. Es decir, confrontábamos para seguir avanzando en proyectos concretos y en la concreción de derechos mientras el país crecía. Algún analista me ha dicho que el porteño, al estar bien, lo que no quería era conflicto, y que entonces rechazaba el método de la Presidenta de la Nación y aceptaba el método de Macri porque no le planteaba ningún conflicto. Claro, no le planteaba ningún conflicto porque tenía lo básico resuelto. Ahora, ese porteño con lo básico resuelto prefiere a Macri porque, total, mejor no me trae conflicto. Pero la Nacional la vota Cristina. Exactamente. Por eso digo que, ahora, cuando el banco te quita los ahorros, ahí sí viene el conflicto. Entonces el porteño corta la calle, golpea contra el banco. Entonces quizá todavía estamos en un periodo no agotado del macrismo, no porque haga las cosas bien, sino porque todavía le alcanza con vender que tiene un programa de vivienda que no existe, con vender que puede terminar la secundaria en algo que no tiene. Bueno, estamos, yo creo que nosotros estamos construyendo una nueva mayoría, me parece que las PASO ayudan a eso, y que se está agotando el ciclo del macrismo. Si estas curvas convergen de manera virtuosa, le podemos ganar. Y si no, bueno, estaremos construyendo esa nueva mayoría. Yo no creo que esto se pueda sostener mucho más, porque en algún momento alguien se va a dar cuenta que bueno, que no se puede vivir en una ciudad que colapsa por el tránsito, por la basura, por la educación, por la salud, por donde lo mires, colapsa. Gustavo, te invitamos a que te quedes... Perdón, que soy larguero. ¿Eh? No, lo que pasa es que, viste cómo es la radio, la tanda, los informativos son algo que presionan. ¿Te podés quedar un ratito más aquí con nosotros? Sí. Bueno, entonces, como escucharon todos del otro lado de Radio Rebelde, Gustavo López se queda un ratito más aquí en el aire de No Nos Queda Otra, y ustedes también se quedan un ratito más con nosotros, porque hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra, el programa de Revista Martia. No Nos Queda Otra, esa sortija que se escapa cuando giramos en círculos. Vamos a la callecita a escuchar su... La Revista Martia en el aire. Spinetta también nos está acompañando en esta mañana de lunes, que, como saben nuestros queridísimos oyentes, estamos acompañados, muy bien acompañados, por Gustavo López, que un ratito más se queda aquí para responder las preguntas de ustedes, de quienes llaman a la radio, de quienes escriben, y sobre todas las cosas de quienes tienen ganas de saber qué va a suceder con esta, su ciudad, donde viven todos los porteños. Una de las preguntas la escribió Nora de Lugano, quien nos pregunta cuál sería la primer línea nueva de subtes que habría que construir. Primero, prolongar. Hay dos líneas ya previstas en la legislatura, pero básicamente hay que prolongar hasta el final de la ciudad de Buenos Aires cada una de las líneas. Esto es la de Rivadavia hasta General Paz, esto es la de Chacarita hasta también General Paz, y la de Palermo hasta General Paz. Y después la H, terminarla hasta Retiro, y después un par de líneas más transversales, a la altura de, qué sé yo, a la altura de Chacarita, que sean una especie de circunvalación. Son obras a largo plazo. Yo tomaría un crédito del exterior, yo aprobaría las redes subterráneos por la legislatura, tomaría un crédito del exterior a través de un fideicomiso manejado por el Ejecutivo y por la legislatura, para que esa plata no se pueda tocar para otra cosa que no sea la construcción de subterráneos, un crédito a 20 años, a 30 años, que es la solución de fondo. Digo, no hay otra manera. No lo puedes pagar con gastos corrientes, porque con gastos corrientes tenés que construir viviendas, arreglar los hospitales y construir escuelas, que lo vas a usar para eso. Pero la ciudad tomó un crédito de 300 millones de dólares para construir el subte, Macri no construyó los subte, y después la legislatura votó que lo puede usar para gastos corrientes. No, yo lo meto en un fideicomiso, que es una especie de caja fuerte donde la llave no la tiene nadie, para gastar solo en eso. También nos escribe Alberto de Paternal, preguntándote a vos, Gustavo, ¿qué pensás hacer con los parques públicos? Ponerlos en condiciones de igualdad, los del norte con los del sur. El parque, y además ampliar todo lo que se pueda. Por ejemplo, la Manzana 66, ahí en Balvanera, Jujuy y Belgrano, que quieren construir un microestadio y que quieren construir dos torres en la zona de la ciudad que tiene menos espacios verdes en toda la ciudad. Ahí hay que construir un espacio verde, como quieren los vecinos, media manzana para parque público, un complejo deportivo. La idea nuestra es, lo que hoy es el Parque Sarmiento, que se ha perdido, que se está privatizando. Lo que nosotros creemos es que la calidad del espacio verde en el sur está deteriorada. Vos te enterás que hay una plaza porque hay un cartel que dice que hay una plaza, pero si no es un descampado. Entonces me parece que la preservación de lo verde en cuanto a tamaño y en cuanto a calidad del servicio que tiene que brindar, tiene que ser parejo en toda la ciudad. Con respecto a la zona sur, nos pregunta Sonia de Barracas, ¿qué sucede con la falta de escuelas? Construir, faltan 33 escuelas en toda la zona sur de la ciudad. Matadero tiene un solo colegio secundario, quiere decir que desde principios del siglo XX, como si no hubiera pasado 100 años en la Argentina. Entonces el pibe que no entra a ese colegio tiene que ir a Parque Avellaneda o a Liniers o a una escuela privada. Están faltando exactamente 33 establecimientos. Gustavo, recién hablabas de los espacios públicos, de las plazas y los parques. Una preocupación histórica de Amartya desde su primer número son las rejas en los parques. ¿Qué pensás de las rejas, del enrejado de monumentos, plazas, parques, hasta los bulevares casi? La verdad que yo estoy en contra. En todo caso, lo que haría es plantear una discusión pública acerca de eso. Digo, yo en lo personal estoy en contra. Los parques no estaban enrejados hasta que en el 2007 se enrejaron. Y a partir de allí se enrejaron indiscriminadamente. Ahora hay un problema bárbaro con el Parque Lezama, porque además tiene una protección por monumento histórico. Entonces, a mí me parece, digo, no es que con reja hay menos peligro. Bueno, en todo caso, mira, como es un espacio público, discutámoslo, abramos una audiencia, pongámoslo en debate, cuáles son las ventajas, las desventajas. No todos tienen que ser iguales, pero me parece que es un tema que amerita discutir el espacio público. Gustavo, yo particularmente desde mi adolescencia, que voy a los parques de noche, siempre me encontraba ahí con mis amigos. He llegado las incluso cosas que habrás hecho. Y he llegado en estado de ebriedad a tirar esas primeras rejas, los alambrados. No sé, a mí me da la sensación de que hay como un mito relacionado con las rejas y la seguridad en los parques. Nosotros, como decía el mago, conocemos bastante la experiencia del Parque Avellaneda, que es un parque que no está enrejado, que se mantiene limpio y que nosotros sepamos es un lugar seguro, más allá de que muchos vecinos del barrio, un poco gorilas, se quejen de, por ahí, algunos vecinos de origen boliviano y peruano en el parque. Sí, yo creo que es un mito lo de enrejar los parques. Mira, yo voy a una plaza a 5 cuadras de mi casa, 4 cuadras de mi casa. Tengo un par de perritos que he adoptado de la calle y todas las noches con un grupo de vecinos nos encontramos. Y en verano es lindo quedarse, pero viene el pibe que cierra el parque y nos tenemos que ir. Digo, porque si no te quedas del lado de adentro. Y la verdad que hay gente indigente que duerme adentro y esa persona entra, sale, se cuelga de la reja. Es decir, yo creo que es un mito. En algún momento se puso de moda, los sectores medios dijeron, esto nos da seguridad, y me parece que hay que volver a discutirlo. Digo, prefiero no partir de ningún prejuicio. Es, mira, antes no estaban enrejados, ahora están enrejados, bueno, discutamos qué vamos a hacer con las rejas y los parques, porque me parece que la cuestión de la seguridad no pasa por la reja, sino que pasa por una presencia de un Estado activo, que tiene que ver con las prevenciones y que tiene que ver con la construcción de vivienda y que tiene que ver con el servicio de salud, educación, cultura. Digo, después, en todo caso, la consecuencia puede ser o no enrejar un parque. Gustavo, ¿en qué te sorprendiste recorriendo los barrios? Pudimos ver durante toda la campaña que, bueno, caminaste un montón, ¿no? Sí. Charlando con los vecinos y eso. Entonces, de las propuestas que armaste al principio, ¿cuáles incorporaste a partir de la conversación con los vecinos? ¿O cuál es la preocupación que notaste que por ahí no estaba tan tenida en cuenta cuando empezaste a conversar en los barrios? A ver, a mí me parece que lo que me sucedió fue profundizar la propuesta. Teníamos la idea de ciudad, digo, esto es una ciudad más justa, más equitativa, más igualitaria, la teníamos. Me sirvió hablar con todos los sectores, con manteros y comerciantes, para saber que puede haber un punto de diálogo, porque no es que los manteros no reconocen la existencia del comerciante, ni que los comerciantes quieren que todos los manteros vayan presos. Lo que planteaban es una regulación para que pueda haber 3 por cuadra, y del otro lado decían, bueno, si nos regulan y nos habilitan, estamos de acuerdo. Lo que sí me, no digo que me sorprendió, pero que conocí más en profundidad, fue la calamitosa situación del sur del sur. Digo, me metí en los lugares donde otros no se meten, me metí adentro de las casas, comí con la gente. Y la verdad, el estado ausente hace que se viva en condiciones infrahumanas. Y me parece que ahí la organización social es fundamental. Digo, la gente quiere salir adelante. No es que la gente no quiere salir adelante. Ayer estuve en el barrio de Sildañez. Entonces, en una de las manzanas que no está urbanizada. Los chicos, si cruzan a los monobloc de enfrente a jugar en los parques, los vecinos del monobloc llaman a la policía para que echen a los chicos, que no tienen ningún espacio verde, no tienen ninguno, salvo uno que da de Lepiane, que es el costado de la autopista, a ver si se lo puede hacer plaza. Bueno, eso, digo, el Estado no está y podría estar. Entonces el sistema punteril que tiene el macrismo, quiero decir algo, y lo quiero denunciar. Yo tengo el López Móvil, ¿sí? Un micro de un amigo que lo ploteó. Bueno, ayer nos cruzamos, después de haber estado en Sildañez, el micro se iba, nos cruzaron un Bora negro que terminaba la patente en 45, se bajaron cuatro tipos y nos rompieron las gomas del micro. Los punteros de Macri por haber entrado al territorio de Sildaña. Esto fue ayer domingo a la tarde. En sintonía con lo que estábamos conversando hoy al principio del programa, ¿no? Las agresiones a Víctor Hugo. Parece que cualquiera que va a pisar los lugares que están ocupados por la derecha va a ser víctima de agresiones. Ahora, nos metimos en el barrio y toda la gente nos pedía remedios, médicos, que le ayudemos a... el Sildañez hace dos años desbordó y muchas casas se deterioraron a punto del derrumbe, los pibes están enfermos. Nada, hice una lista de remedios, voy a hablar con Desarrollo Social para que mande médicos, voy a hablar con Luis de Lía a ver si armamos alguna cuadrilla para apuntalar alguna casa. Digo, esto lo tendría que ser el Estado de la ciudad. Y parece que se enojaron porque fuimos a ver el grado de deterioro que tenía. De tu relato, Gustavo, a mí me surge una pregunta, ¿no? Y una reflexión. Digo, que vecinos pobres le impidan a chicos de hijos a chicos pobres compartir un espacio público también marca el estado de deterioro de nuestra sociedad, ¿no? Sí, pero me parece que tiene que ver con los 90, ¿eh? Claro. Digo, el proceso del neoliberalismo no solo fue económico, fue fundamentalmente cultural. Y a pesar de todo, todavía no se terminó de revertir, a pesar de todo lo que hemos crecido. O sea, la grieta viene de antes. Sí, está ahí, la grieta está. Gustavo, sabemos que te tenés que ir y me parece muy, muy interesante todo lo que planteás, cómo estuviste caminando la ciudad de Buenos Aires, sobre todo Sildañez, que me trae recuerdo, yo militaba en Sildañez, y recuerdo este maquillaje político del PRO, que hablábamos en un principio del programa con Emilio, cómo iban los militantes PRO a pintar las casas, era lo único que hacían. O sea, no se fijaban si había falta de cloacas, si el agua salía bien de la canilla, si la gente tenía de estas cosas que vos decís, el acceso a los remedios. Hay mucha gente indocumentada también en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco se fijaban en eso, pero lo que no es maquillaje es la presencia del gobierno nacional en el barrio Sildañez y en varios barrios de la ciudad. Sí, sí, está. Y yo creo que todavía no es suficiente y que tendríamos que estar más porque, bueno, hay que dar el paso. Si la ciudad no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que no podemos jurídicamente. Digo, no podemos desde el gobierno nacional hacer una plaza sin el permiso del gobierno de la ciudad, pero meter médicos, meter enfermeros, meter medicamentos y meter todo lo que se necesita, me parece que hay que hacerlo más. Yo les agradezco mucho, la verdad que, vuelvo a decir, yo me siento ganador en el sentido de que hemos construido un frente que hoy está en el segundo lugar, y le digo que las PASO están para elegir al que más te guste. Después gana uno y todos vamos a ir con el que gane. Es decir, yo estoy convencido que todos me van a apoyar. Pero si así no sucediera, si no ganara... Bueno, el domingo no está para votar al que puede llegar a ganar. No, no, está para votar a cualquiera. Y el que gana nos va a representar a todos. Así que mi lista... Bueno, dentro del Frente para la Victoria, Gustavo López, Ciudad para Todos. Así es el nombre de fantasía y de ensueño que le hemos puesto a la lista. Invitado de lujo para el primer programa de No Nos Queda Otra. Muchísimas gracias, Gustavo López, por estar aquí con nosotros. Y nosotros seguimos un ratito más, hasta las 11, por Radio Rebelde.